Enfoque generacional. 2252. Las disposiciones de la presente ley se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. 2253. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 2254. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte. 2255. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 2256. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica. 2257. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 2258. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia. 2259. ¿Qué personas pueden cometer violencia contra las mujeres? Cualquier persona. 2260. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, el abuso sexual. 2261. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la tortura. 2262. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la trata de personas. 2263. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la prostitución forzada. 2264. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, el secuestro. 2265. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, el acoso sexual. 2266. En la violencia contra las mujeres se entiende la que sea perpetrada o tolerada por los agentes, día o estado, donde quiera que ocurra. 2267. Se entiende por violencia contra las mujeres la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiera que ocurra. 2268. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de responsabilidad. 2269. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de confianza. 2270. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de poder. 2271. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con las niñas. 2272. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con los niños. 2273. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con los adultos mayores. 2274. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con los adolescentes. 2275. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con las personas con discapacidad. 2276. Son sujetos de protección de la ley las mujeres durante todo su ciclo de vida, que comprende desde niña, adolescentes, joven,